Desde Radio UNITE, Héctor Lucas, continuando con el tema poetas menores. Hoy nos vamos a referir al poeta menor Pascual Contursi, que nació en Chivilcoy el 18 de noviembre de 1888. Fue dramaturgo, músico, cantor y letrista de tango argentino. En su adolescencia escribía poesías y cantaba, acompañándose con guitarra, temas que él mismo componía. Se trasladó a Montevideo y allí empezó a componer temas de música que no tenían letra y comenzó su carrera como cantor y compositor. Fue realmente un revolucionario. En aquellos tiempos, tengan en cuenta que los tangos eran pequeñas coplitas, versos vivarachos, relataban historias, sobre todo muchas de ellas de campo, y este hombre cambió la historia del tango, por eso fue muy reconocido por la gente que vino posteriormente. Tuvo temas como Mi noche triste, Bandoneón arrabalero, Ventanita de arrabal, De vuelta al bulín, Flor de fango, La mina del Ford. Muchos de estos temas se los grabó Carlos Gardel. Además, fue uno de los que escribió la letra de la comparsita, que fue la más cantada, esa que comienza: si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Justamente esa letra le significó un problema bastante grande con Gerardo Matos Rodríguez. Él había ido a cantar a Montevideo al boliche donde su papá era dueño, el papá de Matos Rodríguez. Y después, cuando él fue a París, se le ocurrió escribirle la letra de este tango, que tuvo muchísimo éxito porque se lo grabó Gardel. Inmediatamente, Matos Rodríguez le inició un juicio que 40 y pico de años después se determinó que, bueno, que uno iba a cobrar el 70%, otro el 20%. Fue un juicio muy, muy, muy largo. Ya en Buenos Aires escribió numerosos sainetes y con eso vino el éxito, la fortuna y también los excesos. En 1927 viaja a Europa y contrae una enfermedad, sífilis, y bueno, esta enfermedad le ocasionó síntomas de enajenación mental. Fue imposible mantenerlo allá, los amigos se sentían agobiados porque él donde iba hacía problemas porque no estaba bien. Y Gardel y otros amigos lo embarcaron rumbo a Buenos Aires. Tengan en cuenta que en esa época se viajaba solamente en barco y duraba un mes el viaje. Cuando llegó de ese viaje, que lo trajeron engañado, lo internaron en el Hospital de las Mercedes y muere el 29 del 5 de 1932. Pero fue tan grande Pascual Contursi, que muchos poetas le escribieron a él. Por ejemplo, Celedonio Flores, en el tango Corrientes y Esmeralda, dice: te glosa en poemas Carlos de la Púa y Pascual Contursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. También, después de su muerte, en el año 1948, Homero Manzi hace una película que dirige y la escribe él sobre el tango Pobre mi madre querida, inspirado en el tango este homónimo escrito también por Pascual Contursi. A los 20 años de su muerte, Lucas de Mare hace una película, Mi noche triste, con la letra de este tango y con la vida de Pascual Contursi. Esa película fue protagonista Jorge Salcedo y doblaba la voz al cantar Raúl Verón. Lo acompañaba la orquesta de Aníbal Troilo en esa película. También estaban Diana Maggi, María Esther Gamas, Blanca del Prado y Jacinto Herrera. Se había casado en 1911 con Hilda Briano. Tuvieron un hijo, José María Contursi. También José María Contursi fue un innovador, fue un vanguardista. A Pascual Contursi lo reconocieron todos, tanto Homero Manzi como Cátulo Castillo, como Dicepolín, como... Todos lo reconocieron porque fue el precursor del tango como es hoy. Es decir, el tango no era así y él lo cambió. le habló a la madre, a la mujer, respetó a las mujeres y demostró que tenía amor por el otro sexo, cosa que no ocurría anteriormente. Bueno, amigos, el próximo programa compartiremos a este gran poeta menor, el hijo de Pascual Contursi, José María Contursi. Héctor Lucas los saluda. Hasta el próximo programa. Me encontraba en el bulín. Has querido consolarme con tu voz enroquecida y a tus notas doloridas aumentó mi berretín. Porque ver que estoy triste y cantar ya no puedo, vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor